la vieja casa. Aunque hacía muchos años había estado en el lugar, cuando todavía era joven, todo lo veía ahora como en una nebulosa. Muy lejana le parecía la región, al norte del país entre montañas. Y más lejana de sus sentimientos y corazón lo sentía. Como si todo aquello, y especialmente la casa, perteneciera a un mundo que ni le gustaba ni amaba. El autobús se paró justo en la explanada, la que a lo largo del viaje le había acompañado le dijo: «Que te vaya bien y hasta Dios sabe cuándo. Puede que nunca más en esta vida sepamos el uno del otro. Pero que a ti también te vaya bien en ese lugar aún más nebuloso que el que ahora piso». Y el autobús siguió, perdiéndose al poco en una lejanía oscura, muy oscura. Desde la explanada miró a la casa. La recordaba, pero hacía tanto tiempo que ahora todo era por completo nuevo. Caminó despacio, entró y se encontró con ellos. Tres, ya muy viejo, y el jefe, el más viejo de todos. Saludó y enseguida el jefe dijo: «Vienes a servir y al mismo tiempo a cuidar de esto. Pero no quiero que cambie nada». Miró despacio y sintió algo de miedo. Las paredes de la casa estaban desconchadas, los suelos sucios, las mesas todas manchadas, los libros en las estanterías húmedos y medio podridos y la cocina llena de mugre y desordenada. El olor a humedad era intenso y hacía algo de frío.